Devocionales diarios. Mayo 15. Éxito. De Charles Stanley. Narrado por José Bolívar. Primera de Juan capítulo 2 versículo 17 dice: El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy, recuerde que la definición de Dios del éxito puede ser diferente a los estándares por los cuales se mide usted mismo. Tal vez le hayan enseñado desde muy temprano que el poder, la riqueza, la fama, la posición, la belleza y el conocimiento determinan el valor de una persona. Sin embargo, esta creencia es destructiva. Inspira orgullo por las cosas que ha logrado y desesperanza en cuanto a los reveses y las desilusiones que haya experimentado. Esa no es una forma de vivir. Sin embargo, el Padre no le evalúa de acuerdo a estos estándares defectuosos y temporales. Para él, usted era ya importante, digno de amor y valioso, incluso antes de haber nacido. Esto significa que el éxito no es cuestión de probarse a sí mismo, sino de honrarle a él y llegar a ser todo aquello para lo cual Dios le creó. Así que, en lugar de perseguir lo que resulta fugaz e insatisfactorio para su autoestima, busque los propósitos eternos de Dios para su vida mediante una relación personal íntima con Él. Considere los retos como viniendo de su mano y glorifíquelo en ellos. Y recuerde que los reveses aquí en la tierra son meramente plataformas para alabar a Dios. Segunda de Corintios 12, del 9 al 10. Por lo tanto, confíe en Dios y tenga la seguridad de que los que hacen su voluntad siempre triunfan. Oremos. Jesús, ayúdame a hacer tu voluntad en todo, a fin de que pueda glorificar tu santo nombre. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Espero que este devocional haya sido de gran edificación para su vida. Mi nombre es José Bolívar y nos vemos en el siguiente devocional del día de mañana.